Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien, que hayan pasado un excelente fin de semana y que tengan muchas ganas de comenzar pues esta semana laboral. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo despejado, soleado. En algunas áreas va a estar muy soleado. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 39 con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 69, mínimas de 43. Para el día miércoles esperan cielos soleados con temperaturas máximas de 70, mínimas de 50. Para el día jueves vamos a tener un día muy bonito este jueves. Se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 76, mínimas de 60. Para el próximo viernes, fin de semana, hay probabilidad de que caigan lluvias y las temperaturas descienden a máximas de 68, mínimas de 45. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nuevamente les recuerdo, el próximo sábado hay que sacar el paraguas porque se esperan lloviznas. Bueno, lluvias más que lloviznas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de tu programa con el pie derecho. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vivo en peligro. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Los niños estaban solos. Estaban solos. Los niños estaban solos. Su madre se había marchado por la mañana temprano y los había dejado al cuidado de Marina, una joven de 18 años a la que a veces contrataba por unas horas para hacerse cargo de ellos a cambio de algo de dinero. Desde que el padre había muerto, los tiempos eran demasiado duros como para arriesgar el trabajo, faltando cada vez que la abuela se enfermaba o se ausentaba de la ciudad. Cuando el novio de la jovencita llamó para invitarla a un paseo en su coche nuevo, Marina no dudó demasiado. Después de todo, los niños estaban durmiendo como cada tarde y no se despertarían hasta las 5. Para entonces, ella ya habría vuelto del paseo. Apenas escuchó la bocina, tomó su bolso y descolgó el teléfono. Tomó la precaución de cerrar la puerta del cuarto y se guardó la llave en el bolsillo. Ella no quería arriesgarse a que Pancho, el pequeño de los niños, se despertara y bajara las escaleras para buscarla, porque después de todo, tenía solo 6 años y en un descuido podía tropezar y lastimarse. Además, pensó, si eso sucediera, ¿cómo le explicaría a su madre que el niño no la había encontrado? Quizá fue un cortocircuito en el televisor encendido o en alguna de las luces de la sala, o tal vez una chispa del hogar de leña. El caso es que cuando las cortinas empezaron a arder, el fuego rápidamente alcanzó la escalera de madera que conducía a los dormitorios. La tos del bebé, debido al humo que se filtraba por debajo de la puerta, lo despertó. Sin pensar, Pancho saltó de la cama y forcejeó con el picaporte para abrir la puerta, pero no pudo. De todos modos, si lo hubiera conseguido, él y su hermanito de meses hubieran sido devorados por las llamas en pocos minutos. Pancho gritó llamando a Marina, pero nadie contestó su llamada de auxilio. Así que corrió al teléfono que había en el cuarto. Él sabía cómo marcar el número de su mamá, pero no había línea. Pancho se dio cuenta que debía sacar a su hermanito de allí. Intentó abrir la ventana que daba a la cornisa, pero era imposible para sus pequeñas manos destrabar el seguro. Y aunque lo hubiera conseguido, aún debía soltar la malla de alambre que sus padres habían instalado como protección. Cuando los bomberos terminaron de apagar el incendio, el tema de conversación de todos era el mismo. ¿Cómo pudo ese niño tan pequeño romper el vidrio y luego enrejado con el perchero? Otros decían, ¿cómo pudo cargar al bebé en la mochila? ¿Cómo pudo caminar por la cornisa con semejante peso y bajar por el árbol? ¿Cómo pudo salvar su vida y la de su hermano? El viejo jefe de bomberos, hombre sabio y respetado, les dio la respuesta. Pancho estaba solo. No tenía a nadie que le dijera que no iba a poder. Cuando estamos en una situación apurada, somos capaces de ver pronto una posible solución al problema que nos preocupa. Quizá la tensión hace que nuestra mente funcione más deprisa para encontrar una solución. Pero yendo más lejos, se diría que ante cualquier problemática debemos intentar buscar siempre posibles alternativas, no dejándonos desesperar diciendo que no vamos a poder, que quizá sea imposible. Hay esperanza para salir de cualquier situación siempre que queramos encontrar la salida. Autor desconocido. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nunca encontrarás un arco iris si estás mirando abajo. Charlie Chaplin.

ponme callita. Tengo una rumbita pa' que esta baile como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda callita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de duro las maracas, y este no timbale ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un inglés se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Eso, alguien ha comido pescado crudo. Revisar. La chica está alborota, ahora baila cha, cha, cha. La chica está alborota, ahora baila cha, cha, cha. La chica está alborota, ahora baila cha, cha, cha. La chica está alborota, ahora baila cha, cha, cha. ¡Aló! ¿Quién habla? ¡Galleta! ¡Galleta! Yeah.

Macron muestra su desacuerdo con Trump respecto al programa nuclear de Irán. El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró el día de ayer su desacuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto al programa nuclear iraní y señaló que estudia viajar a Teherán en su debido momento. Para justificar su desacuerdo con Trump, dijo lo siguiente: hay que mirar a Corea del Norte. Hemos roto cualquier negociación con Corea. ¿Cuál es el resultado? Nos despertamos años después con un Corea que está a punto de conseguir el arma nuclear. El presidente francés dijo haber pedido a Trump que no rompa el acuerdo firmado en el 2015 entre las grandes potencias Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Trump quiere endurecer las cosas con Irán. Eso es lo que declaró el día viernes. Yo le he explicado que a mi parecer era un mal método, fue lo que dijo Macron en su primera gran entrevista televisada desde que accedió a la presidencia. En un duro discurso pronunciado el día viernes, Trump decidió no certificar el acuerdo nuclear y dejó caer la amenaza de abandonarlo en cualquier momento, dejando su destino en manos del Congreso estadounidense. El documento firmado con Teherán busca garantizar el carácter civil del programa nuclear a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones impuestas al régimen iraní. Y un juez propina nuevo golpe a Trump y a sus políticas contra ciudades santuarios. Un juez federal negó una apelación del Departamento de Justicia y mantuvo su dictamen que bloquea en todo el país las nuevas reglas del gobierno de Trump para asignar fondos federales a las ciudades santuarios. El juez de distrito, Harry Leidenweber, negó la apelación presentada el pasado 26 de septiembre por el gobierno para que el bloqueo se aplicara solamente en Chicago, la ciudad que presentó una demanda federal al considerar que el fiscal federal Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de fondos. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que era injusto castigar con un bloqueo general a más de 1,000 departamentos policiales que dependen de la subvención Edward Byrne Memorial Justin. Y el turismo en Las Vegas sufre consecuencias de tiroteo. El sector turístico de Las Vegas se prepara para una caída en sus ingresos luego del tiroteo que cobró la vida de 58 personas en un festival de música al aire libre. Los analistas que rastrean de cerca las finanzas de las compañías de casinos en la ciudad dicen que Las Vegas verá una caída a corto plazo en la afluencia de visitantes en respuesta a la masacre. Los casinos y la policía probablemente tendrán que reforzar sus medidas de seguridad después de que Stephen Paddock pudo ingresar a su cuarto de hotel más de 20 armas y aparcar su auto repleto de explosivos en el estacionamiento. La frase "lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", que de alguna manera promueve el ambiente de fiesta desenfrenada, ha sido puesta en pausa tras el tiroteo. Las vallas electrónicas que normalmente promueven restaurantes, conciertos, bailarinas y otros entretenimientos muestran ahora una línea telefónica para las víctimas y sus familias, junto con palabras de agradecimiento a los rescatistas y a los empleados de los casinos. Y la otra gran batalla migratoria contra Trump. Un grupo de activistas se concentró hace unos días en el exterior de la alcaldía de Los Ángeles para pedir al Consejo Municipal que apruebe una resolución que aboga por la renovación del estatus de protección temporal, el TPS, y la concesión de la residencia permanente a sus beneficiarios. En la manifestación, los activistas y sindicalistas contaron con el apoyo del concejal Jim Cedillo, quien presentó hoy ante el Comité de Reglas del Consejo de esa ciudad una resolución a favor de los beneficiarios del TPS, que se calcula se ha otorgado a unas 430 mil personas en Estados Unidos. El fútbol político que Donald Trump juega con miles de inmigrantes debe parar ya, fue lo que dijo Gil Cedillo durante la concentración en el patio exterior de la alcaldía. Debemos dejar bien claro de parte de la ciudad y del estado de California que debemos tener una reforma migratoria integral, fue lo que señaló el concejal, quien en su resolución señala que muchas de las 430 mil personas originarias de 10 países que son beneficiarias del TPS pertenecen al tejido cultural y económico de Los Ángeles. Y el Obamacare, 5 cosas que debes saber sobre las medidas de Trump. Aparentemente frustrado por la incapacidad del Congreso de derogar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Accesible, el presidente Donald Trump decidió tomar el asunto en sus manos. El día jueves 12 de octubre por la noche, la Casa Blanca anunció que cortaría pagos claves a las aseguradoras. Trump firmó una orden ejecutiva destinada a brindar a las personas que compran su propio seguro un acceso más fácil a diferentes planes de salud que han sido fuertemente regulados o desalentados bajo las reglas de ACA establecidas por la administración Obama. Esto está promoviendo la elección de la atención médica y la competencia en todos los Estados Unidos, fue lo que dijo Trump en la ceremonia de firma. Esto va a ser algo en lo que millones y millones de personas se inscribirán y van a estar muy felices. Los pagos de subsidios, conocidos como reducciones de costos compartidos, son pagos a las aseguradoras para reembolsarles por los descuentos que brindan a los asegurados con ingresos inferiores a 250% del nivel federal de pobreza o alrededor de $30,000 en ingresos anuales para un individuo. Esos descuentos protegen a estos clientes de bajos y medianos ingresos de tener fuertes gastos de bolsillo como deducibles o copagos. Estos subsidios han sido objeto de una demanda en curso. Las reducciones de costos compartidos no son lo mismo que los subsidios a través de créditos impositivos que ayudan a millones de personas a pagar sus primas. Estos no están afectados por la decisión de Trump. Las cosas que debes saber: número uno, la orden ejecutiva no genera ningún cambio inmediato. Técnicamente ordenó Trump a los departamentos de Trabajo, de Salud, de Servicios Humanos y del Tesoro, dentro de 60 días, considerar proponer reglamentos o revisar guías en la medida permitida por la ley. Número 2. Los cambios en la reducción de los costos compartidos son inmediatos, pero podrían no afectar a tantas personas. Los pagos a las aseguradoras por los descuentos del bolsillo que brindan a los asegurados de ingresos bajos no significa que esas personas ya no recibirán ayuda. La ley y los contratos de las compañías de seguro con el gobierno federal exigen que se otorguen esos descuentos. Número 3. Esto podría afectar las opciones de seguros para el próximo año, pero es complicado. El impacto en las primas para el próximo año variará según el estado y la aseguradora. Por un lado, las aseguradoras tienen la laguna jurídica que les permite salir de los contratos para el 2018, dado el cambio en los pagos federales, por los que algunos podrían decidir salir del mercado. Eso podría dejar áreas con menos aseguradoras o sin ninguna. En agosto, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que detener los pagos dejaría cerca de 5% de las personas que compran su propia cobertura a través de los mercados de ACA sin aseguradoras en el 2018. Y el número 4, el Congreso podría actuar. Se han renovado las negociaciones bipartidistas entre los senadores Lamar Alexander, republicano de Tennessee, y Patty Murray, demócrata de Washington, para crear una legislación que continúe con los subsidios para compartir costos y otorgue a los estados más flexibilidad para desarrollar y vender planes menos generosos de atención médica que los que actualmente se ofrecen en los mercados. Y por último, Algunos estados están demandando, pero el resultado es difícil de adivinar. A pesar de que todos los estados regulan sus propios mercados de seguros, los estados tienen opciones limitadas para lidiar con el último movimiento de Trump. 16 estados y el Distrito de Columbia, encabezados por Nueva York y California, están demandando a la administración de Trump para defender los subsidios para los costos compartidos. Y en Venezuela, protestas, sanciones o diálogo. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela tras el tajante triunfo que celebra el chavismo en las elecciones regionales? Tras 4 meses de lucha en las calles contra el gobierno, 2 y medio de tregua y unas elecciones regionales ganadas de forma tajante por el oficialismo y no reconocidas por la oposición, Venezuela entra en una nueva fase. Los resultados que dieron al chavismo 17 de las 23 gobernaciones abren un periodo de incertidumbre. Para este día, la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que agrupa la mayor parte de la oposición, llamó actividades en la calle, pero ¿volverán las protestas que de abril a julio dejaron unos 120 muertos? ¿Se ampliarán las sanciones internacionales contra un gobierno visto con sospecha por un gran número de países? ¿Morirá definitivamente la mesa de diálogo? Hay incertidumbre, conflicto y más sanciones vendrían a agravar una economía que registra la mayor tasa de inflación del mundo y que sufre escasez de alimentos, medicinas y de otros productos básicos. Es el peor escenario posible, le dice a BBC Mundo el economista y director de la encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León. León, que considera que las elecciones no fueron transparentes, no entra a juzgar la veracidad de los datos del Consejo Nacional Electoral, al que la oposición acusó de fraude. Y en otra información, Irlanda espera en máxima alerta la llegada del huracán Ofelia. La isla de Irlanda aguarda hoy en un estado de máxima alerta la llegada del huracán Ofelia procedente de las Azores, que se espera que azote con lluvia y fuertes vientos ese territorio antes de desplazarse al norte y al oeste de Inglaterra. La Oficina Meteorológica Irlandesa, Met Éireann, ha emitido una alerta roja para toda la República, mientras que la Met del Reino Unido ha situado en ámbar el riesgo para Irlanda del Norte. Las alarmas son roja, la máxima, ámbar, amarilla y verde mínima. En ambos casos se prevé el cierre de colegios y de otros servicios públicos como edificios gubernamentales y juzgados en preparación para la llegada de vientos que se estiman que alcanzarán los 130 kilómetros por hora. La Met ha subrayado que aunque se ha debilitado en su trayecto desde las Azores y ahora tiene categoría de tormenta, Ofelia sigue planteando un riesgo potencial para la vida y la propiedad. Y en información deportiva, al Ronaldinho, la salida del Barcelona fue decisión mía, fue lo que dijo. Ronaldinho ha concedido una entrevista a TV3 donde ha declarado que la decisión de irse del Barcelona fue solo idea suya. El futbolista que llegó al Barcelona en el 2003 se marchó al Milán en el 2008. Sobre su salida del Barcelona fue una decisión mía, ya había cumplido mis objetivos y necesitaba nuevos retos. Con Pep siempre tuvimos buena amistad, él entrenaba al filial y yo tenía relación con Pérez, su hermano, pero temas de ropa deportiva. Siempre fui muy directo y abierto con todos, no me había cansado de ganar, pero sí que necesitaba cosas nuevas. Aquellos que se quedan parados no evolucionan. Quería jugar en Barcelona por ser el club de sus ídolos. La llamada del Barça fue muy buena y bonita, todo fue muy lindo. Mi hermano fue el que se encargó de todo lo que pasaba fuera del terreno del juego. Todos mis ídolos habían jugado en el Barça y me ilusionó cuando sucedió. Me encantaba Koeman por cómo tiraba las faltas. También disfruté con Romario, Rivaldo, Ronaldo. Todos mis ídolos y amigos tenían pasado aquí en el Barça. No solo yo le devolví la sonrisa al Barça, fueron todos los jugadores, salieron bien las cosas, fue muy bonito el día que me presentaron, parecía que había ganado algo, me sentí como de casa desde el primer momento y la gente siempre me trató con mucho cariño y eso me motivó. Y bueno, eso fue una de las palabras que dijo Ronaldinho, pues dijo más información, pero él finalizó toda esta conversación recordando la imagen del Bernabéu en pie y dijo: es bonito acordarse de eso, nunca olvidaré el 0-3 en el Bernabéu y la gente tampoco, lo recuerdo todo muy bien ya que los aficionados me lo dicen. Y bueno, para todos los mexicanos, esto no nos va a gustar mucho porque el ranking de la FIFA, México cae 2 puestos y Perú hace historia. Este lunes la FIFA ha hecho público su clasificación de las mejores selecciones del planeta, un ranking en el que destaca la caída de México del puesto 14 al 16, pero sobre todo el hito de Perú, que por primera vez en su historia se ha colocado entre los 10 mejores combinados nacionales del mundo, en una clasificación marcada por los últimos y trascendentales duelos de eliminatorias rumbo al mundial. La selección peruana ha ascendido 2 lugares hasta la décima posición para estar por primera vez en su historia en el top 10. México, por su parte, pese a perder 2 posiciones, sigue reinando en la tabla de selecciones de la CONCACAF, que lidera por delante de Costa Rica, Estados Unidos y Panamá. Otra de las escuadras que ha sufrido grandes y positivos cambios ha sido España, cuyo brillante final de clasificatorio europeo le ha valido para volver entre los 10 mejores, directa al octavo lugar de la tabla. Las 6 primeras posiciones, sin embargo, no han sufrido variación alguna y siguen regentadas por, en este orden, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica y Polonia. Y bueno, con esto terminamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial, todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, con esto finalizamos, nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stand by me, and darling, darling. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Hoy se sentirá capaz de lanzarse a realizar nuevos proyectos, ya que encontrará más despierto y creativo. En el amor, deje que su cuerpo y emociones se aflojen y así se preparará para gozar el amor. En la riqueza, con paciencia, podrá iniciar proyectos nuevos de forma paralela a su profesión habitual. En el bienestar, se evita los comportamientos autodestructivos, la salud mejorará día tras día. Para el signo de Tauro, procure guardar los secretos solo para aquellos que merecen la absoluta confianza. De lo contrario, desperdiciará tus tesoros. En el amor, libere sus emociones. Es momento de conocer nuevas personas. En la riqueza, es un ciclo donde recibirá halagos y alcanzará los interesantes objetivos a nivel profesional. En el bienestar, aunque usted crea que su enojo es justificativo, trate de evitar las agresiones verbales. Para el signo de Géminis, en estos momentos, no permita que nada ni nadie empañe su optimismo y jovialidad. No acelere los tiempos y cambios en su vida. En el amor, seguramente su alma gemela le llamará la atención por algunas actitudes egocéntricas. En la riqueza, aspire a mejorar en lo económico y así podrá lograr el nivel de vida que desea. En el bienestar, calme su mente a través de la meditación. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Cáncer, por más que no lo crea, los esfuerzos comenzarán a dar sus frutos. El método que ha utilizado fue el apropiado para enfrentar ese problema. En el amor, sin ofender a su pareja, exprésele con serenidad lo que usted pretende de ella. en la riqueza, administre sus cuentas, fíjese si está gastando más de lo que usted puede. En el bienestar, tome un café junto a sus amigos y esto le hará revivir momentos cálidos y gratos. Para el signo de Leo, evite dejarse dominar por una situación del pasado, aunque lo desborde y lo deje sin energías, no huya, enfréntela. En el amor está cerca suyo, solo deberá darle una respuesta afirmativa. En la riqueza, en lo profesional, trate de disciplinarse para cumplir en tiempo y forma. En el bienestar, debe tratar de que su mente no se torne obsesiva ante las situaciones complejas. Para el signo de Virgo, haga lo posible para no sentirse invadido por la confusión mental. Apresúrese, no lo ayudará en nada. Concéntrese en pocas cosas. En el amor, tenga cuidado, evite arriesgar una relación estable por una aventura sin futuro. En la riqueza, es una jornada óptima para hacer negocios. La luna en su signo le asegurará el éxito. En el bienestar, Si siente que está excedido de peso, lo mejor será que comience una dieta, pero ya mismo. Para el signo de Libra, fase propicia para poner en marcha viejos planes. Seguramente deberá trabajar duro, pero llegará a la meta final. En el amor, no permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costó construir. En la riqueza, atravesará vaivenes en el ámbito laboral, así que actúe de forma prudente y con inteligencia. En el bienestar, si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Para el signo de Escorpión, será un buen momento para conocer gente nueva, con personalidades diferentes y gustos especiales. Intente tener una vida social más activa. En el amor, jornada para reconciliarse con ese familiar del cual se ha alejado por un malentendido. En la riqueza, tendrá deseos de viajar y expandir sus ambiciones laborales en muy corto tiempo. En el bienestar, renuévese físicamente y emocionalmente. Busque un consejero en terapias alternativas. Para el signo de Sagitario, saque a relucir sus habilidades y que éstas sean conocidas por su entorno. Una vez que lo haga, el éxito le llegará por sí solo. En el amor, compórtese de manera más afectiva con esas personas de las que guarda cierta distancia. En la riqueza, es una jornada donde estará en condiciones de cerrar tratos comerciales muy ventajosos gracias a su carisma. En el bienestar, no permita que sus dudas lo paralicen. Es una etapa para definir su vocación. Para el signo de Capricornio, durante esta jornada, trate de mantener la calma. Recargue su energía apelando a los cinco sentidos y a su intuición natural. En el amor, es una jornada propicia para festejar y reunirse en su casa, en familia o con amigos. En la riqueza, con la ayuda de su pareja, podrá encontrar el punto de equilibrio entre los gastos y el ahorro. En el bienestar, es un momento para que se libere y permita que entre poco de aire a su vida. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que la luna en oposición se encargará de hostigarlo durante todo el día. Recurra a su buen humor para aliviar las tensiones y las presiones. En el amor, hoy su pareja estará más sensible que nunca. Cuide la forma en que le habla. En la riqueza, explote su potencial creativo para generar dinero de manera que se sienta más libre. En el bienestar, no deje de participar de esa reunión que organizaron sus amigos de la infancia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No desaproveche las buenas energías y así podrá avanzar en los proyectos que ha planificado desde hace tiempo para el futuro. En el amor, deje de ser arrogante y dramatizar las emociones. De lo contrario, estará perjudicando la relación. En la riqueza, flexibilice el método en sus negocios y propóngase nuevas metas. Cambie de dirección. en el bienestar no permita que la angustia y los nervios le dominen la mente. De la mañana con 15 minutos y hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Shake it. que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico esta canción. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Oh, oh, oh, oh. Ladies, ya already know. Que yo te quiero así. Y el corazón, y el corazón no tiene cara, no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Nadie es perfecto en el amor. Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color. Mírame a mí, bonito, me acompleo yo también. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Sentimiento. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se está acercando Halloween, señores y señores, niños y niñas. Muchos ya están emocionados por esta fecha, todos los que les gusta celebrarlo, que hacen sus fiestas, que hacen sus, ¿cómo se dice? Fiestas de disfraces. pues me imagino que ya están eligiendo el disfraz, ¿no? Para celebrar ese día. Acá en Estados Unidos, pues se celebra mucho, la gente adorna las casas. Y a mí me gustaría saber, ¿no? Ustedes de dónde nos están escuchando y si celebran el día de Halloween. Hay mucha gente que no lo celebra. Hay otra gente que únicamente pues lo hacen por sus hijos, para que se diviertan, porque pues el día exactamente de la celebración, el 31 de octubre, pues tiene una historia algo maquiavélica, podría decirse, que más adelante, cuando nos estamos acercando a las fechas de Halloween, pues estaremos hablando de esto. Y también en la revista del año pasado escribimos un artículo acerca de por qué se celebra el día Halloween, así que si ustedes quieren leerlo, en la próxima revista también va a estar este año, pero ahí también había un artículo, entonces lo pueden encontrar en la página de la radio www.sexylawradio.com. Y bueno, antes de darles una información sobre algunos casos reales de los Warren que han llegado y los que deberían de llegar al cine, pues ahorita les voy a dar esta información para todos los que están tal vez pensando qué películas ver, quieren hacer una fiesta así de terror y poner movies. Pues ahorita les voy a dar algunos nombres de algunas películas de terror. Antes nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 64, mínimas de 41. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles y jueves, se esperan cielos despejados. Para el día miércoles, máximas de 69, mínimas de 49. Para el día jueves, máximas de 76, mínimas de 60. Y para el día viernes, hay probabilidad de que caigan lluvias, con temperaturas máximas de 67, mínimas de 45. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día sabadito baja las temperaturas y también se espera un poco de lluvia, así que pues hacer las cosas que necesitas realizar para tu jardín, qué sé yo, el día jueves, que vamos a tener la temperatura más alta, 76 como máximas, ¿ok? Y bueno, les decía que hay unos casos, hay un artículo que dice sobre los casos reales de los Warren que han llegado y que los que deberían de llegar al cine. Por ejemplo, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, la película de Annabelle, que es una muñeca, ¿verdad?, que está medio diabólica. Yo no he visto la película, la verdad. Le saco un poquito, ¿no?, de que me da miedito. Y bueno, pues esa muñeca, Raggedy Ann, que a mediados de la década de los 70 supuestamente atormentó a dos enfermeras. Los Warrens acabaron dictaminando que la muñeca no estaba poseída, sino que pretendía poseer a una de las dos. Y hoy en día forma parte pues de la colección de ocultismo de Lorraine y John Leonetti, que la llevó al cine en el 2014 con el nombre de Annabelle, de la que ahora pues llega a su muy superior precuela, que es la Annabelle Creation, que es la que está en el cine. Creo que todavía está en el cine, ¿no? Y me imagino que va a seguir, por lo menos pasando Halloween. Uno de los casos también de las casas encantadas más famoso de todos los tiempos es y será el del 112 de Ocean Avenue de Amityville, en el que en el año de 1974 fue asesinada la familia de Feo por parte del hijo mayor. Así se escribe pegado, de Feo, ¿okay? La historia inspiró pues una novela que a su vez sirvió de inspiración para terror en Amityville, joya de culto de terror en los años 70 e iniciadora de una interminable saga llena de despropósitos. Como no podía ser de otra forma, pues los Warren llegaron a investigar el caso, siendo los principales defensores de que la supuesta posesión de esa casa después de los hechos del 74 no era una farsa, como se demostró con el tiempo en expediente Warren. El caso Enfield, el de Amityville, sirvió como prólogo tal y como el caso de Annabelle, que lo había sido de su predecesora. Entonces esta película pues también fue el, ¿cómo podría decirse?, la inspiración, ¿no?, para las películas de terror. O sea que sí se han visto como casos reales. La otra, la familia Perrón. Sin ser uno de los casos más famosos, el de la maldición de Harrisville fue el primero en adaptarse a la pantalla, pues este nuevo universo cinematográfico Warren, gracias a James Wan. Así pues, el expediente Warren adapta el caso de la familia Perrón, quienes en el año 71 vieron su vida asediada por el espíritu de una bruja llamada Bathsheba, quien había sido ejecutada en el siglo XIX y había maldecido las tierras. El otro es el Poltergeist de Enfield, que es uno de los casos más famosos investigados por Ed y Lorraine, y es el de Enfield en Inglaterra, donde una niña de nombre Janet híjole, para acabarla, ¿no?, tiene mi nombre, había estado siendo acosada por una entidad maligna, poniendo en jaque la tranquilidad de toda la familia. Y pues la polémica llegó cuando, después de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, dictaminaron que se había tratado de una estafa motivada por la joven con dotes para la ventriloquía. Los Warren siguieron afirmando que la presencia de un espíritu era real, y fue el caso principal del expediente Warren, el caso Enfield. ¿Cómo la ven? Ahí sí hubo chanchullo. Y ya por último, les doy, si me deja aquí esto, el Ghost Watch, que fue en el 92. La BBC retransmitió Ghost Watch. Y ese fue un falso documental que escandalizó al público porque la cadena no dijo en ningún momento que se trataba de una ficción, creyendo así los espectadores que estaban asistiendo a una serie de fenómenos paranormales en directos. La película, con un valor incalculable, no solo funciona como pionera forma de mockumentary, sino que consigue estremecer de lo lindo, debido a que entre sus inspiraciones pues se encuentra con el Poltergeist de Enfield. Y bueno, así pueden haber mucha más información, pero ya de tanto estar hablando de esto hasta da miedito, ¿verdad? Entonces después estaremos hablando de más casos y ya les diré exactamente cuáles son las películas que podrían ustedes ver, ¿no? Sobre todo de que hay mucha gente que nos gusta el suspenso, pero no nos gusta tanto el terror, ya cuando se viene el miedo, la sangre, todo eso sí, como que a muchos no nos gusta, ¿no? Pero hay gente que sí les gusta, y de gustos a gustos, y a gustos se rompen género, ¿verdad? Y bueno, con esto voy a finalizar esta nota y vamos a pasar a algo más bonito, como es el curso de milagros, que ya nos toca el tema. Vámonos directamente con el tema del día de hoy. Vayan por su papel y lápiz. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy comenzamos el capítulo número 21, que es la razón y la percepción. Está muy interesante, cada vez se vuelve más claro, ¿no?, tal vez nuestras ideas. Entonces pongan mucha atención, les voy a leer la introducción y el primer apartado, que es la canción olvidada. De la canción olvidada les voy a leer partes porque no nos va a alcanzar el tiempo, así que si ustedes tienen la oportunidad de terminarlo de leer, pues recuerden que estamos iniciando el capítulo número 21, la introducción y el apartado número 1, que es la canción olvidada. Ok, empezamos con la introducción. La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú dotaste. Nada más, pero si bien no está nada más, tampoco es menos. Por lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna, Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. La percepción es un resultado, no una causa. Por eso es por lo que el concepto de grados de dificultad en los milagros no tiene sentido. Todo lo que se contempla a través de la visión es santo y sano. Nada que se perciba sin ella tiene significado, y donde no hay significado hay caos. La condenación es un juicio que emites acerca de ti mismo, y eso es lo que proyectas sobre el mundo. Si lo ves como algo condenado, lo único que verás es lo que tú has hecho para herir al Hijo de Dios. Si contemplas desastres y catástrofes, es que has tratado de crucificarlo. Si ves santidad y esperanza, es que te has unido a la voluntad de Dios para liberarlo. Esas son las únicas alternativas que tienes ante ti. Y lo que veas dará testimonio de tu elección y te permitirá reconocer cuál de ellas elegiste. El mundo que ves tan solo te muestra cuánta dicha te has permitido ver en ti y aceptar como tuya. Y si ese es su significado, el poder de dar dicha tiene entonces que encontrarse en ti. La canción olvidada, primer apartado, ¿ok? No te olvides nunca de que el mundo que ven los ciegos tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo. Tienen que inferir lo que se puede ver basándose en datos que son siempre indirectos y reformular sus deducciones según tropiezan y se caen debido a lo que no reconocieron. O bien, pasar sin sufrir daño alguno a través de puertas abiertas que ellos creían cerradas. Y lo mismo ocurre contigo. Tú no ves. Las indicaciones en las que te basas para llegar a tus conclusiones son erróneas. Y por eso tropiezas y te caes encima de las piedras que no viste, sin darte cuenta de que puedes atravesar las puertas que, aunque creías que estaban cerradas, se encuentran abiertas para los ojos que no ven, esperando a darte la bienvenida. Qué descabellado es tratar de juzgar aquello que simplemente se podría ver. No es necesario imaginar qué aspecto debe tener el mundo. Antes de que lo puedas reconocer como lo que es, tienes que verlo. Se te puede mostrar qué puertas están abiertas para que así puedas ver dónde radica la seguridad, qué camino conduce a las tinieblas y cuál a la luz. Los juicios siempre te darán indicaciones falsas, pero la visión te muestra por dónde ir. ¿Por qué tratar de adivinarlo? No hay que sufrir para aprender. Las lecciones benévolas se asimilan con júbilo y se recuerdan felizmente. Deseas aprender lo que te hace feliz y no olvidarte de ello. No es esto lo que niegas. Lo que te preguntas es si los medios a través de los cuales se aprende este curso conducen a la felicidad que promete o no. Si creyeses que sí, no tendrías dificultad alguna para aprender el curso. Todavía no eres un estudiante feliz porque aún no estás seguro de que la visión pueda aportarte más de que los juicios te ofrecen, y has aprendido que no puedes tener ambas cosas. Los ciegos se acostumbran a su mundo adaptándose a él. Creen saber cómo desenvolverse en él. Han aprendido a hacerlo, pero no a través de las lecciones gozosas, sino a través de la dura necesidad impuesta por las limitaciones que no creían poder superar. Y como todavía lo siguen creyendo, tienen un gran estima a esas lecciones y se aferran a ellas porque no pueden ver. No entienden que son las lecciones en sí las que los mantienen ciegos. Eso no lo creen. Y así conservan el mundo que aprendieron a ver en su imaginación, creyendo que solo pueden elegir entre eso o nada. Odian el mundo que aprendieron a conocer mediante el dolor. Y todo lo que creen que habita en él solo sirve para recordarles que están incompletos y que se les ha privado injustamente de algo. Por lo tanto, definen su vida y dónde viven, y se adaptan a ello tal como creen que deben de hacerlo, temerosos de perder lo poco que tienen. Y lo mismo ocurre con todos aquellos que consideran que lo único que tanto ellos como sus hermanos tienen es el cuerpo. Tratan de comunicarse entre sí y fracasan una y otra vez, y se adaptan a la soledad, pues creen que conservar el cuerpo es proteger lo poco que tienen. Presta atención y mira a ver si te puedes acordar de lo que vamos a hablar ahora. Escucha, tal vez puedas captar un leve atisbo de un estadio inmemorial que no has olvidado del todo. tal vez sea un poco nebuloso, mas no te es totalmente desconocido, como una canción cuyo título olvidaste hace mucho tiempo, así como las circunstancias en las que la oíste. No puedes acordarte de toda la canción, sino solo de algunas notas de la melodía, y no puedes asociarla con ninguna persona o lugar, ni con nada en particular. Pero esas pocas notas te bastan para recordar cuán bella era la canción, cuán maravilloso el paraje donde la escuchaste y cuánto amor sentiste por los que allí estaban escuchándola contigo. Las notas no son nada. Sin embargo, las has conservado no por ellas mismas, sino como un dulce recordatorio de lo que te haría llorar si recordases cuán querido era para ti. Podrías acordarte, pero tienes miedo, pues crees que perderías el mundo que desde entonces has aprendido a conocer. Sin embargo, sabes que nada en este mundo es ni la sombra de aquello que tanto amaste. Escucha y mira a ver si te acuerdas de una canción muy vieja que sabías hace mucho tiempo y que te era más preciada que cualquier otra melodía que te hayas enseñado a ti mismo desde entonces. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves y sin embargo en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos, sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres, una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está unido en ti. Acepta la visión que te puede mostrar esto y no el cuerpo. Te sabes esa vieja canción y te la sabes muy bien. Nada te será jamás tan querido como este himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía le canta a su Padre. Y ahora los ciegos pueden ver, pues esa misma canción que entonan en honor de su Creador los alaba a ellos también. La ceguera que inventaron no podrá resistir el vibrante recuerdo de esta canción y contemplarán la visión del Hijo de Dios al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz la luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Tal vez puede resultar un poquito confuso, ¿no? No sé si para ustedes, para mí cuando lo leí, pues sí, ¿no? Como que se nos hace un poco tal vez muy... ¿cuál es la palabra? Serio, no sé. Bueno, el caso es de que cuando nosotros no vemos esa luz o no sentimos esa paz, pues nos podemos cegar, ¿no? Aquí nos pone un ejemplo, ¿no? De cómo las personas invidentes tienen que aprender, ¿no? A través de las circunstancias, o sea, a través de lo que ellos están experimentando, porque no hay una manera de que como nosotros que tenemos la oportunidad de ver, o sea, podemos decir, ok, esto está abierto, puedo pasar, esto está cerrado, no puedo pasar, me puedo golpear, y pues tal vez nosotros lo vemos de una forma cruel, ¿no? Al que pongan este ejemplo, pero no lo están poniendo de esta manera, sino que están haciendo referencia que a veces nosotros, pues, es lo que vemos cuando vemos una persona invidente. Tal vez podemos sentir un poco de compasión y podemos ponernos en el lugar de ellos al momento de decir, oye, yo no sabría qué hacer si no sabría los colores o los... O mi familia no sabría sus rostros, qué sé yo, ¿no? Entonces es una forma cruel de parte de nosotros de ver la vida, ¿no? Pero las personas que tienen alguna discapacidad, como es el estar invidentes, pues tienen más luz que nosotros, porque ellos pueden ver a través del corazón, pueden ver a través de Dios, y todo lo que nosotros nos imaginamos de que tal vez pueden estar sufriendo o pueden sentirse... inseguros o pueden sentirse desprotegidos, pues nada más viene a través de nuestra percepción, porque eso es lo que nosotros sentiríamos, ¿no? O lo que sentimos al ver a las personas que tienen alguna discapacidad. Y eso, pues, nos hace abrir los ojos, ¿no? Y en lugar de sentir, pues, tal vez, no sé, esa tristeza o compasión, es lo que debemos de sentir es aceptación y ver realmente de que cada uno de nosotros pues tenemos una forma de vivir la vida, y el que la viva yo diferente a ti o que tú la vivas diferente a mí, eso no quiere decir que uno de los dos esté mal o que uno de los dos lo viva mejor, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en el amor y sentimos esa paz que viene a través de Dios, pues obviamente vamos a vivir plenos independientemente de lo que nos vaya a decir la gente o lo que nosotros estemos pensando sobre otras personas. Pues cada quien va a vivir obviamente como le plazca, ¿no? Pero si una persona está conectada con Dios, está conectada con esa luz, está conectada con ese amor, así no pueda ver, no pueda caminar, no se pueda mover, pues están muchísimo más iluminadas que el resto del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que ser más conscientes y ver y recordar lo maravilloso que hay dentro de nosotros, que es nuestra alma, que es nuestro espíritu, y que ese espíritu está conectado con Dios, y que cualquier problemita que tenemos, pues nosotros lo volvemos a empañar. Es como el vidrio, ¿no? Que de repente le pones agua caliente, qué sé yo, se empieza evaporar, entonces ya no se puede ver nada en el vidrio, y pues se nos olvida que al pasar la mano y tallar podemos ver, ¿verdad? Pues lo mismo podemos hacer con nuestra mente, limpiar nuestros pensamientos de todo lo que nos abruma y tratar de recordar o ver con claridad, ¿no? Realmente lo que vinimos en este mundo, que es ver y escuchar las palabras de amor, la canción de amor de Dios, la paz que tiene para nosotros, el amor que debemos de tener para todos los que están a nuestro lado, y obviamente pues limpiar sobre todo nuestros pensamientos. Si nosotros seguimos pues culpándonos o sintiéndonos víctimas, señalando a las personas, o sea, teniendo odio, rencor, envidia, coraje, pues siempre vamos a estar en otro canal, ¿no? En otro canal que no nos va a hacer sentir esa paz que nosotros queremos y necesitamos. Y bueno, pues como consejo que nos dice el libro, hay que recordar esa canción de amor, ¿no? O sea, esos sonidos que realmente nos hacen vivir este momento, vivir el momento presente, vivir cada instante como lo que es, ¿no? Como lo único que tenemos. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 166 y la idea es: se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo. Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. ¿Más que podría hacerte pensar que no, de que hay otra voluntad aparte de la suya? He aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Este mundo no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. No obstante, aquellos que creen que creen que lo es, no pueden sino creer que hay otra voluntad. la cual produce efectos opuestos a los que él dispone. Esto es claramente imposible, mas la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real, sólido, digno de confianza y verdadero, cree en dos creadores, o mejor dicho en uno, él mismo, mas nunca en uno solo Dios. Todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas no puede aceptar los dones de Dios, pues se ve obligado a creer que aceptarlos, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grandes que sea la urgencia con la que se le exhorta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que negar la existencia de dichos dones, contradecir la verdad y sufrir para preservar el mundo que él mismo construyó. He aquí el único lugar que cree conocer. He aquí la única seguridad que cree poder encontrar. Sin ese mundo que él mismo construyó, se siente como una paria, sin hogar y preso del miedo. No se da cuenta de que en ese mundo es donde en verdad es presa del miedo y donde no tiene hogar, donde es... por tanto tiempo que no se da cuenta de que se ha olvidado de dónde vino, a dónde va, incluso de quién es en realidad. No obstante, los dones de Dios lo acompañan en su solitario e insensato vagar, aunque él no se dé cuenta. No puede perderlos, pero no ve lo que se le ha dado. Continúa errante, consciente de su futilidad que le rodea por todas partes, viendo cómo lo poco que tiene no hace sino menguar conforme él sigue adelante sin ir a ninguna parte. Pero aún así continúa deambulando en la miseria y la pobreza, solo aunque Dios está con él y en posición de un tesoro tan grande que ante su magnitud todo lo que el mundo ofrece no tiene ningún valor. Y bueno, voy a leer esta última parte ya para finalizar. La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. No es a Dios a quien has aprisionado con tu plan de querer perder tu ser. Él no sabe nada de un plan tan ajeno a su voluntad. Hubo una necesidad que él no entendió y él simplemente dio una respuesta. Y eso es todo. Y tú, a quien se le ha dado esa respuesta, no tienes necesidad de nada más. Ahora vivimos, pues ahora no podemos morir. El deseo de morir ha recibido respuesta y la vista mediante el cual se contemplaba a la muerte ha sido sustituida por una visión que percibe que tú no eres lo que pretendes ser. Uno que marcha a tu lado le ofrece a cada uno de sus temores esta piadosa respuesta. Eso no es cierto. Cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, él te recuerda con todos los dones. Y te recuerda también algo más que tú habías olvidado, pues al tocarte ha hecho que seas igual que él. Los dones que posees no son solo para ti, ahora tienes que aprender a dar lo que él vino a ofrecer. Esta es la lección que está implícita en lo que él da, pues él te ha salvado de la soledad que quisiste forjar por ocultarte de Dios. Él te ha recordado todos los dones con los que Dios te bendijo. Te habla a sí mismo de aquello en lo que se ha de convertir tu voluntad cuando los aceptes y reconozcas que son tuyos. Los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que se los des a todos aquellos que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tiempo que dejó, tomemos. Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito que también es con perejil. Les tengo varias recetas con perejil que es buenísimo, que me estuve leyendo, me instruí, ¿no? A ver qué tan bueno es. Y al parecer, pues sí, tiene muchas propiedades curativas que todos necesitamos, ¿verdad? Para prevenir o para combatir. El caso es de que hay que hacerlo, hay que prepararlos y pues no perdemos nada y ganamos mucho, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta receta? Primeramente, esta recetita es para combatir las reumas y la artritis. Sobre todo ahorita cuando hace frío, pues es cuando uno puede sentir estos dolores más fuertes, ¿no? Sobre todo las personas que sufren de artritis. Entonces, si tú o tu mamá o tu abuela o tu tía o tu hermana o tú quieres prevenirlo, de repente te duelen los huesos y es algo como extremo, podría decirse, muy avanzado, o sea, que dices tú, no es normal que a mi edad tenga este dolor o qué sé yo, pues es el momento ideal para que tú pues te sanes de manera natural y prevengas pues estos dolores, las reumas y las artritis. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un vaso con jugo de zanahoria fresco y natural, o sea, que tú lo hagas, ¿ok? Que lo pases por el extractor, un vasito con jugo de zanahoria. Si no tienes extractor, yo te recomiendo que aproximadamente utilices unas 4 zanahorias. Si son grandes, pues mejor. Y hay que pues lavarlas muy bien y rallarlas con un raspador de queso. Y agregar toda esta zanahoria con un poco de agua en la licuadora. Licuarlo hasta que se triture bastante y que quede muy homogéneo. Y entonces ahí ya podrías decirse que tienes tu jugo de zanahoria, ¿no? Si no tienes el extractor, puedes hacer eso. Ahora, si tienes el extractor, pues ya tienes el vasito con jugo de zanahoria y hay que agregarle una ramita de perejil fresca y orgánica, nuevamente 20-25 gramos aproximadamente es lo que van a utilizar, o la ramita que tengan ahí. Y un pedacito de perejil de aproximadamente 1 a 2 centímetros. El jengibre. Un pedacito de jengibre. Entonces nada más son 3 ingredientes, un vaso con jugo de zanahoria, una ramita de perejil y un trocito de jengibre, 1 o 2 centímetros. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora, lo vas a licuar por unos segundos y lo vas a beber diariamente. Se recomienda que lo bebas durante 15 días o si has tenido dolores constantemente, puedes alargar los días que sean necesarios, pues tomarlo diario. Si tienes algún problemita médico como problemas con el hígado, páncreas, pues consúltalo antes con el médico, ¿ok? Antes de que ingieras

10 de la mañana con 12 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Les deseo que tengan un maravilloso inicio de semana, que la pasen muy bien y que tengan mucha energía y mucho ánimo. No porque sea lunes, anden ahí todo, ando cansado, no quiero hacer nada. No, hay que tener mucha energía. Recuerden que todo viene en nuestra mente. Imagínense que hoy es viernes, que la mayoría de la gente ama los viernes, entonces imagínenselo como todos los días, como un viernes, ¿no? De esta manera se les va a hacer muy ameno la semana. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.